Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. ¿Quién no se le hace un nudo en la garganta escuchando la canción de Alex Ubago y Amaya Montero? Uf, directo al alma, ¿verdad? Pero bien, melomaníacos, no nos vamos a poner melancólicos tan temprano. Así que sigamos escuchando a Dana, pero ahora con una canción con un gran significado para él, en la que conecta sus historias con vivencias del público a través de sus letras. Esta vez escucharemos su segundo tema lanzado en octubre del año pasado, llamado Ojos Color Sol. Disfruten de este gran tema. Por fin a esa persona. Buena canción de James. Talento ecuatoriano, señores. Vamos con tres voces increíbles, que con tanto sentimiento escondido en sus canciones, ahora imagínense juntos. En el Festival del Corazón, el cantante, compositor y productor musical venezolano Franco De Vita interpretó su canción Si la ves, lanzada en el 2009, junto al mexicano Leonel García y el argentino Neo del Chacris, ex integrantes del grupo Sin Bandera. Sientan la magia en la unión de sus voces, melomaníacos. Si

¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Estamos de vuelta, melomaníacos. Continuamos con el talento ecuatoriano. Hoy recordamos al vocalista de la banda Tranzas, esa banda de rock que nos hizo suspirar en los años 80. Tú las respiras y empezó a lanzar mucha más música como solista, entre ellas Como Estás, lanzada en el 2015. Cuando aunque haya pasado el tiempo y todo haya terminado, solo queremos saber que esa persona está bien. Uf, andamos melancólicos esta noche. Disfruten, melomaníacos. Yeah.